principio y fundamento, porque es uno de los centros de perspectiva que sirve para orientar lo que debe ser la dirección de ejercicio. Principio y fundamento está fuera de la primera semana, ¿eh? Me parece que fue escrito con posterioridad al núcleo central, pero muy pronto ya San Ignacio lo daba. Principio, y siempre en muchos directorios replicar el principio, el fundamento. Es lo que hay que leerlo. El hombre es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor. Mediante esto salvar su alma. Y las otras cosas sobre la haz de la tierra son criadas para el hombre, para que le ayuden en la prosecución del fin para el que es creado. De donde se sigue que el hombre tanto ha de usar de ellas cuanto le ayudan para su fin, y tanto debe apartarse de ellas cuanto para ello le impiden. Por lo cual es menester hacernos indiferentes a todas las cosas creadas, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío y no le está prohibido, de tal manera que no queramos por nuestra parte más salud que enfermedad, riqueza que pobreza, honor que deshonor, vida larga que corta, y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para el fin que somos criados. Por tanto, este texto, una de las cosas que se han venido planteando es que, aunque no sale la palabra redención, ni Cristo ni gracia de Dios, y dice salvar el alma, pero no explica en qué consiste, no dice que nuestra felicidad es la visión de Dios, no habla de la caridad teologal, no habla ni de la visión eterna de Dios, ni del amor a Dios sobre todas las cosas. Dice que es creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios nuestro Señor, y mediante esto salvar su alma. Pero cuando dice esto de salvar el alma, no me digan que es una visión filosófica de la ética humana, porque este no es el lenguaje de ningún filósofo. Salvar el alma supone el alma en peligro de condenación por la caída del pecado original y los pecados actuales, y que para salvar el alma supone un alma redimida, salvada. Por tanto, no se mencionan muchas cosas, ni siquiera la caridad teologal, ni siquiera la naturaleza de la felicidad eterna, ni la felicidad eterna, sino se nombra de esta manera, salvación del alma. ¿Qué pasa? Pues que comienza San Ignacio por hacer una reflexión al ejercitante anterior a que le hará examinar sus pecados y proponer apartarse de una vida pecaminosa y cumplir lo sucesivo, la ley de Dios. Coge al ejercitante y le propone que, se supone distraído en muchas cosas, vertido sobre muchas atenciones, prácticamente estamos tendiendo a como si fuesen fines últimos, porque ponemos el corazón en ellos sin preocuparnos de si vale la pena que los amemos o los queramos o que los tengamos que ordenar a cosas superiores. No estamos en quien no, claro, estará pensando en su triunfo deportivo, otro en su triunfo académico, otro en su triunfo económico, otro en su prestigio entre sus amigos, otro en que sea, 50.000 maneras ridículas de poner el hombre en fin en cosas que no son el fin del hombre. Que si me cachis qué guapo soy, hasta en los concursos de lo que sea, de levantar piedras, ¿eh? 50.000 tonterías, ¿eh? y no hablemos del mundo de la economía y de la política contemporánea y de todos los tiempos, ¿no? Ya decía Aristóteles que los hombres políticos ponen por fin último de la vida el honor, ¿eh? Es decir, pues hay 50.000 estímulos en la vida para que una serie de gente, sobre todo si tienen riqueza económica, si no tienen, se sitúan en un contexto, eso es una cosa muy cierta, ¿no? Que muchos hombres, esto San Ignacio lo supone continuamente en sus cartas y todo, están metidos en un mundo en que la nobleza familiar, su prestigio en la corte, sus empresas, entonces guerreras o lo que sea, pues eran el fin de su vida. La gente pone un corazón en aquello donde está tu tesoro, está tu corazón. Tu tesoro lo verá en otro mundo. Entonces es al hombre mundano, pero creyente, que no se acercaría a dejarse platicar esto. Le dice, mira, has sido creado para... Tienes que pensar en la salvación de tu alma, ¿no? Podrías condenarte. Para salvar el alma tienes que obedecer a Dios, alabarle, reverenciarle y servirle. Pone aquí en la dimensión... No están las virtudes teologales explícitamente. Está la virtud de religión. Está el deber de cumplir la ley de Dios. Alabar a Dios, dar culto a Dios... Que no es una virtud teologal, no mira un fin directamente, sino es una dimensión de la justicia humana con respecto a Dios. Y esto es una cosa que el hombre se le exige, se le manda, en orden a su que obtenga su último fin, salve su alma. Es una cosa medial, no es final. La misma virtud de religión, que de alguna manera. De alguna manera se conserva en la vida eterna. Santo Tomás lo dice. Dice que en la patria es una cosa preciosa. El hombre, la patria celestial, el hombre será perfectamente sometido a Dios. Estaremos plenamente obedientes. Perfectos súbditos de él. En paz cuando hay perfecto súbdito. Esto viene a ser como un ejercicio de virtud de religión en la misma visión beatífica, en la plenitud. Un análogo en él. Porque es una virtud moral, las virtudes morales son para el viador. Aunque esto está pensado para el viador. El hombre viador tiene que pensar en obedecer a Dios, servir a Dios, dar gloria a Dios, porque así salvará su alma. Y quiere que se fije en esto: puedes condenarte, puedes salvarte. Para salvarte tienes que obedecer a Dios, alabarle, reverenciarle. Entonces todo lo demás, todos los órdenes, todo lo demás que hay en el mundo que te atrae por aquí y por allá, todo ha sido creado para ti, para el hombre. Pero evidentemente supone que no hay realidades creadas que sean en sí aptas para desviarnos del fin último. No hay nada hecho por Dios, instituido por Dios en la vida de la naturaleza y de la vida humana, que en sí sea una cosa que aparte al hombre de Dios. Ni la economía, ni la ciencia, ni la técnica, ni la economía, ni la vida de familia, ni la vida política, ni nada. No hay nada creado por Dios que esté dado por la naturaleza que de sí sea apartador de Dios. No hay nada. Pero es que no nos vamos a apartar de Dios por otra cosa que por estas cosas, ¿eh? Porque el mal no aparece más que en el desorden de las cosas creadas. Esto es clarísimo, hay que no hacerse líos nunca. Oh, es que no haya tan mal en ser rico. No, todo el mal de ser rico es que si eres rico no pensarás en Dios. probablemente quedarás muy contento de ser rico y debes estar tranquilo. No es ningún mal, que querer tener cultura. No, no. Lo que pasa es que si no lo vives en el espíritu del principio y fundamento, querer cultura te llevará a la pedantería y te... Vamos a ver, una cosa práctica para sacerdotes. ¿Cuántos pastores de la Iglesia han sido poco eficaces en su tarea pastoral, de obispos o de párrocos, o de religiosos, de órdenes apostólicas y activas, porque dándose cuenta o sin darse cuenta, han puesto su último fin en ser un prestigioso historiador, en ser un excelente conocedor de la música sagrada, en ser un especialista de la Sagrada Liturgia, ¿no? En ser un experto teólogo, un teólogo musulmán. ¿Cuánta gente la pedantería teológica les habrá apartado del celo apostólico, ¿no? Muchos. Por eso hay muchos caminos y muchos carismas, pero tampoco debemos de burlarnos nunca de que San Francisco de Asís quisiese quedarse en diácono para no tener que estudiar teología. Se aceptó que el fray Elías y los días estudiaran teología, hasta los hermanos menores. Aceptó que a San Antonio de Padua, que era profesor de teología, un texto precioso, que le bendice que estudies la ciencia sagrada. Pero no olvides nunca la humildad y la pobreza, ¿eh? Imita a Cristo, que era pobre y humilde, y no te ciegue el orgullo de la ciencia. El volverse tonto por ser sabio no ha pasado solo con los matemáticos, los físicos, los historiadores del arte, ha pasado también con los teólogos. Y si no, no habría habido herejías, hablando en plata. ¿Qué creíste? Porque que había dirigidas por amor de concupiscencia desordenada al saber teológico, pues de obispos geniales, importantísimos, y grandes ciudades, con apoyos políticos importantes, etc. Que ni Arrio, ni Nestorio, ni nada hubiera existido como herejía si no hubieran sido gente muy sabia. Pues Arrio no me lo tomé. Pues claro, sí, que además se lo creía y lo sabía. Y no sabéis, hay chistes eclesiásticos muy divertidos. Os lo explicaré, será una distensión. Dice que hay cinco cosas imposibles. Me lo contó el padre Martín en Polonia, en un congreso. Cinco cosas imposibles. Dice, un jesuita sincero. Un dominico humilde, un franciscano pobre. Está divertidísimo, ¿no? Porque el espíritu de pobreza, los franciscanos, resulta que pues parece que es frecuente que lleven reloj de oro y cosas así, ¿no? Franciscano pobre, un agustino ortodoxo y un carmelita listo. Los carmelitas son gente rural y una misa tonta. Y hay chistes de esos eclesiásticos muy divertidos. Y son maneras de ver el pueblo cristiano, la gente un poco más china, o lo que sea, ironía, se toman el pelo unos a otros, de ver las cosas. Pues entonces, volviendo al tema, todas las cosas creadas sobre la de la tierra, y el hombre es un ser intelectual, el hombre es un ser capaz de técnica, y el hombre no es malo que haya ido a la luna, ni que haya navegado submarinamente, ni lo que sea. Pero también no seamos tontos, No basta con decir, no es ningún mal. No es ningún mal. Si no, el mal no te va a venir más que porque te complacerás demasiado en la riqueza, ¿no? O en el prestigio, no va a venir de otra manera. Es privación. No es que Dios tiente, aunque cada uno es tentado por su propia concupiscencia, dice el apóstol Santiago Menor. Y esto va muy al asunto de los principios fundamentales de San Ignacio. Porque lo que San Ignacio quiere decir, ha sido creado para salvarte mediante la alabanza, el servicio de Dios nuestro Señor. Todas las otras cosas te han sido dadas para que te ayuden. Por tanto, tendrás que usarlas si te ayudan y apartarte de ellas si te lo impiden. Claro está, no puedes tener todo lo que hay en este mundo ni todo. Y eso es lo divertido del asunto. Que el padre Orlandi explicaba mucho el caso de San Carlos Borromeo. San Carlos Borromeo era de una familia muy aristocrática. De las familias italianas que dieron papas y obispos y cardenales. Hay papas, hay familias que todos eran unas sinvergüenzas menos algún santo, ¿no? Como San Luis Gonzaga o San Francisco de Borja y los demás, la mayoría de cosas, mundano, no puede. ¿Me explico? ¿No? Pues esto. San Carlos Borromeo era un obispo del Renacimiento, distinguido socialmente. Le gustaba la caza, tenía una jauría de perros de caza estupendo. Y tuvo que convencerse en un momento de la vida que tenía que renunciar a los perros de caza. Y Pablo Andrés decía esto: si San Carlos Borromeo no hubiese dejado los perros de caza, no hubiera sido el santo de la Contrarreforma tan grande que así. Porque el esterilizarse, esto lo decía mucho en el director espiritual, esterilizarse en la vida espiritual y apostólica ocurre frecuentísimamente por una tontería. No sé qué es esto. ¿Eh? Y esto, el principio fundamento, está puesto de alguna manera, puede ser que sirva para convertir a un hombre pecador a la penitencia, pero el pecador por lo menos ya quiere acercarse a la penitencia porque está oyendo al predicador. Pero muy frecuentísimamente podrá servir para un hombre que se ha convencido de que quiere ser un cristiano mejor que ha sido hasta entonces, y después vendrá el tema de los tres binarios de hombres y lo que le va a costar, Dios ya ayuda, quiere ser mejor que lo que era. Pues no le des tanta importancia a esto que te complace sobre todo, ¿no? De tu vida social, de tus relaciones, pues no le des tanta importancia a esto de la vida. No sé si me explico. Pues, de modo que después de esto, todas las cosas son creadas para que te ayuden. Por tanto, tienes que apartarte de ellas si te impiden, porque no te han sido puestas para que te impidan. Y no las puedes tener todas, o tal vez Dios no quiere que en tu situación aquello te vaya bien. Por lo cual es menester hacernos indiferentes. Aquí la palabra indiferencia, claro, como que suena así, que a mí tanto me importa vivir o morir, tener salud o no tenerla. Bueno, ya estamos en un malentendido posible. Y la gente suele saltar sobre la lectura de San Ignacio este inciso: hacernos indiferentes a todas las cosas creadas. Mira, esto es aquello de Santa Teresa, solo Dios basta, ¿no? Y es aquello de San Luis María León de Melfort, Dieu seul. Esto es así, no es otra cosa. Hacernos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, porque hay cosas que no está concedido a la libertad de nuestro libre albedrío que seamos indiferentes. No somos indiferentes a la felicidad que a la no felicidad. No somos indiferentes al conocimiento de la verdad o al no conocimiento de la verdad. Podemos ser indiferentes a ser profesores de teología, no sé, pero a amar la verdad, no. ¿Me explico? ¿Eh? No podemos ser indiferentes a la eterna salvación, como pensaba el Fenelón. No somos indiferentes al amor al bien, la inclinación natural de las cosas. No tenemos que tener indiferencia, de modo que nos dé igual el bien que el mal, diríamos, el que mal. No sé si me explico. Uno, seamos indiferentes a todas las cosas creadas en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío. La voluntad subnatura, la voluntad como natural inclinación al bien, ¿qué es lo que funda la voluntad electiva, el imperio en la voluntad electiva, en orden a la constitución de lo que son fines en sí mismos? Esta inclinación natural al bien no es una cosa que aquí se nos proponga que seamos indiferentes, porque no está concedido a nuestro libre albedrío. Lo que se ama naturalmente no se elige. ¿Me explico? Y porque se ama naturalmente esto que no se elige, hay que elegir de manera que lo que se elige no nos aparte de esto que amamos naturalmente, entre otras cosas, nuestra felicidad y nuestra vida. Cuando después dice que tenemos que ser indiferentes a la vida larga y corta, no nos autoriza como algo pensable la opción por una muerte digna, que llaman ahora, o una eutanasia, un suicidio, en absoluto nada de esto, nada de esto. Las cosas que están en la inclinación de naturaleza, y no está concedida una libertad de nuestro libre albedrío, no tenemos que rompernos la cabeza con eso, sino, mira, aquí la indiferencia de cristiana que San Ignacio propone, si no leemos este inciso, en todo lo que es concedido a la libertad de nuestro libre albedrío, y no le está prohibido, porque hay cosas que está prohibido que seamos indiferentes a ellas, pues haríamos una cosa que sería budista, ¿me explico? O sería cristiano, ¿verdad? No somos nihilistas. Todo el universo está lleno de bienes a los cuales tenemos inclinación natural. No tenemos que ser indiferentes a que la inclinación de la naturaleza es la convivencia amistosa con nuestros semejantes. Esto es una inclinación de la naturaleza. Y nos está prohibido que seamos indiferentes a ser un fastidio, o ser una persona que haga feliz a los que nos rodean. En este tema contra los quietismos, budismos, indiferentismos, con el texto del Evangelio, cuando los apóstoles se peleaban y discutían, cuando Jesús les pregunta, a ver, ¿de qué hablabais? Entonces tienen vergüenza de reconocer que querían ser importantes, ¿no? Sí. Pero entonces el Señor no les riñe porque eran ser importantes. No. Les dice, para serlo, tenéis que ser los últimos. Esto es muy notable. Jesús no reconoce la inclinación para ser importante, quería decir para ellos está cerca de Jesús, ¿no? Y luego más cerca de Jesús, ¿no? Sí, sí, aquello de los pedagógicos del Cebedeo no les riñe de querer estar con él, ¿no? Les riñe de querer escoger ellos el sitio que tendrían, ¿no? Pero el camino para esto es el último, o sea. Esto es verdaderísimo. En el Evangelio hay cosas que también la gente o pasa de largo porque no quiere recibir la lección de la renuncia que supone. Claro, en el Evangelio hay muchas exigencias, según este principio y fundamento, que es una cosa sacada de la tradición cristiana. Hay muchas exigencias tremendas, dichas por Jesús de una forma, diríamos, durísima, para que nos enterase. Desde que uno no vaya al entierro de su padre hasta que mira, el Evangelio de hoy, que tres peleados padres, hay cosas durísimas que suponen esto. Porque están moviéndose en esta situación. Y no hay la suposición de que el hombre no tenga que amar a su familia, no tenga nada al próximo, no. Ni mucho menos que no quiera ser perfecto. Si quiere ser perfecto, renuncia a todo en ustedes. Que quiera ser perfecto no está nada mal, pues no faltaba más. Si quieres ser perfecto, va y vende tus bienes y dáralos. Porque tienes un principio y fundamento, un texto evangélico que se puede fundamentar esto que dice Carlos. Lo de Fenelón sería que el hombre no tiene que creerse, porque la perfección consistirá en el ejercicio de su voluntad que domina a sus propios. La perfección está en la fidelidad con que busca el bien debido, en el orden debido. Entonces no puedes amar a tu padre más que a Cristo, ni a tu madre más que a Cristo, ni a tus hijos más que a Cristo, ni a tus hermanos, tus hermanos. Que ama más que a mí, no es digno de mí. O sea, una exigencia de centrarse solamente en Dios. Pero no podemos hacer ver que invocamos esto, queremos esto, y formular como si la indiferencia que tiene que tener el cristiano ante los bienes terrenos, pues el suponer que la voluntad humana no anhela la perfección, no anhela la felicidad, no tiene que anhelarla. Buscar primero el reino de Dios, lo demás se os dará por añadidura. No es que vaya a quedar sin nada, no es que se os dará por añadidura, no es lo que convenga a nuestra vida. Y no está prohibido, porque hay cosas que sería prohibido, sería mal ser indiferente. No. Nadie puede ser indiferente a que su conducta o su lenguaje o su ejemplo me ayude o no a su prójimo al bien, me ayude a sus hijos, a sus esposas, a sus parientes, a sus amigos al bien. No podemos ser indiferentes a esto. Esto no estaría prohibido. Entonces, de nuestra parte, pone aquí unos ejemplos tremendos a los cuales podemos ser indiferentes. Tener salud o enfermedad. La inclinación natural del hombre tiene de verde, tiende naturalmente a su salud y tiene de verde cuidarla. Pero, al fin y al cabo, también se puede poner enfermo y también se puede morir un día u otro. Pues tienes que estar dispuesto a que se cumpla la voluntad de Dios en ti y no hacer del programa de tu vida conservar la salud, que también hay gente que tiene que conservar la salud. Tienen un amor a su longevidad, a su salud, exorbitante, ¿no? Riqueza que pobreza, esto es frecuentísimo. Preferir hacer la riqueza a la pobreza, el honor al deshonor. San Ignacio, en un sitio que dice que tenemos que estar dispuestos a todo vituperio, dice, no dando ocasión de ello. Nosotros no tenemos derecho a hacer cosas que verdaderamente merezcan que los hombres vean que obramos mal. No tenemos derecho, ¿verdad? Lo que pasa es que si obramos bien y no somos indiferentes a que los hombres nos alaben o nos critiquen, no obraremos bien nunca, ¿verdad? Es así, todas estas cosas son mejores, ¿eh? Vida larga que corta y por consiguiente en todo lo demás, solamente deseando y eligiendo lo que más nos conduce para nuestra fe. Bien, el padre Orlán dice así, una cosa muy sencilla, ese texto en todo su contexto no es una reflexión filosófico-moral de orden racional que no suponga la fe, no es algo que se mueva en un principio de moral natural previo a las virtudes cristianas, es un texto sobrenatural en sí mismo, y explícitamente se refiere a la religión y no a las virtudes teologales, explícitamente. No explícita la naturaleza, la salvación del alma, pero es que no se puede decir todo, ¿no? En ninguna parte se mía se explica la resolución de la mayor parte de cosas ahora, porque salidas de la fe y de la teología comúnmente admitida y verdadera, ¿no? Pero es una reflexión muy breve, muy práctica, puesta para ser pensada por una persona creyente, pero mundana, que si quiere ser mejor cristiano, tiene que poner ante sí esto. Y para principio y fundamento ya es mucho decir, ¿verdad? Para principio ya es mucho decir, ¿verdad? Y eso es el principio. Diga. En ejercicios, muchas veces nosotros, no al menos, y creo que también algunos, el principio y fundamento, alguna vez lo planteamos, sobre todo para la gente joven, desde el ansia de felicidad, no tanto desde el salvar el alma. Es decir, como si fuera a recorrer aquella cuestión de la suma teológica del placer, de todo lo que es, que no llena el corazón del hombre, que no le lleva a la felicidad hasta la felicidad que es Dios. ¿Qué le parece, señor Canals, un poco a la gente joven? La experiencia es que le hace bien, le hace bien. Pero no es estrictamente el texto sagrado, tiene relación, pero no sé, yo no he dado ejercicios a jóvenes, los que he dado han sido vosotros y en un grupo de gente de escoba ya mayor, y entonces me he sentido en el caso, no faltaba más, de darlos lo más literalmente posible a mis amigos. A mí, en principio, respeto todas las cosas que se hagan en las circunstancias adecuadas, ¿no? Pero a mí, que es un defecto mío tal vez, el tema de las adaptaciones no es mi tema, ya lo sabéis, ¿no? Y no me quejo, no me quejo, porque a pesar de todo, sí que he sido el tema del respeto al que me oye. Me lo decía a veces, yo lo he explicado en la universidad, Kant y Hegel, refutándolos tan duramente como hemos podido refutar en un tipo de estudios de escuelas públicas. He dialogado con algunos de todo tipo, hemos estudiado el Tao Te Ching, que es maniqueo, hemos estudiado Nietzsche, hemos estudiado Kant muchísimo. Y yo pues siempre no he dejado de decir nunca en qué sentido aquel aparente planteamiento verdadero que traía aquel pensador, Heidegger, lo que sea, el atractivo de apariencia de verdad estaba, era insuficiente y que estaba más plenamente dicho, aunque ahora nos pareciese que no estaba porque no lo entendíamos, en la tradición de San Agustín. Yo siempre he llevado que ha hecho servir todos los autores como videtur quoads, y siempre respondió diciendo no ha sido comunista. Aunque la adaptación se ha consistido en hacerme cargo de las dificultades, ¿no? Pero la respuesta siempre ha sido la tradicional. Yo, con los jóvenes, si pues yo capaz de hablarles a ellos, de ellos que vivirme a mí, les procuraría hacerme cargo de las dificultades psicológicas que tienen en poder tragar esto así, pero se las destinaría de resolverlas, me quedaría leyéndoles en textos de Ignacio, diríamos a palo seco. Porque si no, no se entra en los ejercicios. Toda la segunda semana, y ya la primera misma, desde luego las lecciones, y no se puede hacer si el principio fundamento no se ha dado sin principio. Si se ha dado según buen fin, no funciona. Este es mi criterio. Si tú lo dices porque has dado ejercicio, has encontrado con los pues sí, y porque otros sacerdotes también cercanos, a veces lo han hecho así. Sí, y no sé, parece que a veces va bien. Yo digo que también puede ser insuficiente. También puede ser insuficiente. Seguro, estoy seguro, sí. Estoy por seguro. Ahora tengo. Mira, yo soy un poco bruto. ¿Quieres que haga los ejercicios? Yo estoy dando los ejercicios. No tomes a mal lo que yo diga aquí, lo que he dicho en otro sitio, porque no puede ser que uno comente una cosa, diríamos, en otro sitio y aquí en otro sitio. Mi hijo José quedó muy contento, ¿eh? Un buen chico. Dijo, estamos, y me dijo Andrés, habla muy bien. Dijo, hombre, no lo habéis visto, que eso no hubiera más ninguno para hablar, ¿eh? Pero Andrés no hablaba bien. y menos dando ejercicios. Los ejercicios del director, cuanto menos hable, mejor. No es para hablar bien, ni es para gustar al ejercitante. Es para iluminarle. Mejor dicho, para que Dios le ilumine. Hacerle pensar. Ante el principio y fundamento, si no somos capaces, a jóvenes o adultos, a gente fervorosa o gente más mundana, de ponerles ante el hecho de que no han sido creados para otra cosa que la salvación del alma, que es una manera de nombrar la felicidad eterna, desde la situación de pecadores, que no nos salvaremos sino por la redención, que no recibiremos si no nos reconocemos pecadores e incapaces de salir del pecado sin la gracia de Dios. Y esto se tiene que decir a un chico de 8 años y a un hombre de 70. Y si no se dice esto, no se le prepara bien morir. Pues al fin y al cabo es lo único que importa. No sé si me explico, ¿eh? O tal vez demasiado bien. Por tanto, las adaptaciones son para que lo que se dice San Ignacio lo entiendan, ¿eh? Como yo hacía estudiar de Tao Te Ching para que entendiesen la metafísica del bien de San Agustín y de Santo Tomás. Tao Te Ching, por ejemplo, donde se dice: el magistrado se sienta a la derecha del rey, no, se sienta a la izquierda del rey, a la izquierda, y el general a su derecha. La autoridad militar máxima a la derecha del emperador de la China, el supremo juez a su izquierda. Dice, porque el magistrado es más excelente que el general. Mirás, ¿no? Sí. Porque el Tao Te Ching, aunque parezca imposible, lo vas leyendo. Es el pensamiento que hace que los chinos, cuando alguien se muere, se visten de blanco. El blanco es de luto y el negro es un color de gozo. Los sentimientos y costumbres tienen los chinos. Hay de los que a lo luminoso llaman tenebroso. Entonces, según eso del Tao Te Ching, mira, este problema de adaptación a la cultura china, dicen, pero esto es maniqueísmo, el maniqueísmo de los chinos, porque eso también lo decía en Occidente, los cátaros que ahora nos están poniendo por las nubes cada día en Cataluña. Los cátaros. ¿De quiénes decía San Bernardo? Les comparaba con unas raposas que arrasan las viñas. Y decía, solo encontráis deshonesto, la gente ahora dice que eran muy puritanos, solo encontráis deshonesto el matrimonio. No está bien el puritanismo de los padres. Y San Agustín, que había sido maniqueo, decía, no fue, no erais vosotros que nos enseñabais a yacer con mujeres sin engendrar hijos. Descubrieron los periodos agenésicos, los maniqueos, porque no encontraron otros procedimientos más directos. Nos enseñabais a poco, o sea, que no pureza ni castidad, no, no generación. Lo que no querían era la generación de los hijos. Y decían, porque decíais que si uniéndose con una mujer engendramos un hijo, fijaos bien qué va a pasar. El espíritu quedará esclavizado de la carne, porque no nos podremos librar del amor al hijo. ¿Veis lo que es la carne y el espíritu en los maniqueos? ¿Veis? La carne es el amor que tiene un padre, aunque sea adúltero, a su hijo. El amor que tiene una prostituta a un hijo. Esto es carne. Y el espíritu es la libertad de poder no amar a nadie y hacer lo que me da la gana. De modo que San Agustín denunciaba a los maniqueos de enseñar la manera de acto sexual no generador. Porque el acto sexual generador esclaviza el espíritu humano a la carne, es decir, a la naturaleza. Aquí tienes una utilización maniquea, lo cual hacía también Marción, de la dualidad espíritu y carne, es un mal. Y entonces, claro, si lo luminoso es tenebroso, el luto es el blanco. Y sentarse a la derecha es lo inferior. El militar está a la derecha, evidentemente. Estoy seguro que los chinos ponían militar a la derecha porque la autoridad suprema del emperador era el generalísimo. Y el magistrado enseguida a la izquierda en el sentido del sitio preferente pero cercano. Pero entonces el magistrado es más excelente que el militar. Esto es antimilitarismo. Y ahora la gente no cae en la cuenta de una cosa, que el antimilitarismo ya está en los maniqueos, que se inventaron una objeción de conciencia, diríamos, ¿eh? Yo lo he escrito en Cristiandad y lo he dicho en verbo algunas veces. La licitud del ejército está defendida por los católicos contra los maniqueos. ¿Estáis viendo? Supuesta la caída del pecado y la injusticia y todo eso, el que haya milicia es algo creado por Dios en la humanidad. Bien. Si no, San Pablo no podría poner metáforas de yelmos y corazas y espadas y llamar espada del Espíritu a la palabra de Dios sin blasfemar. ¿Me explico? Y la Iglesia no habría podido canonizar a militares del ejército pagano de Roma que fueron mártires de la fe. Y no hubiera podido canonizar a los reyes que hicieron guerras de cruzada, como San Fernando de Castilla o San Luis de Francia. ¿Me explico? De modo que la verdad hay que acabar de decirla, hay que acabar por decirla. Y las objeciones valen todos. Yo, estudiando el Tao Te Ching en la universidad, me di cuenta de que aquello hay una pólvora concentrada de tipo maniqueo, igual que el catarismo. Y en el Temorius Manichaeorum, en Temorius Ecclesiae Catholicum, encontraréis, le cito, la cita que San Agustín denuncia la pureza hipócrita del sello del seno. Dice, vosotros nos enseñabais a yacer con las mujeres sin generar hijos, porque nos decían que si generábamos hijos, nuestro espíritu quedaría esclavo de la carne. ¡Más claro agua! ¿Veis? Aquí tenéis una cosa. Una madre, y un padre tampoco, pero una madre es más visible. Una madre, no, aunque en el sentido en que Cristo le dice, él se ama a su hijo más que a mí, no es digno de mí. Pero una madre no puede considerar, yo seré indiferente a la salud de mi hijo, seré indiferente a que mi hijo vaya bien en su vida económica, o sea feliz en su vida matrimonial. Seré indiferente a que encuentre un camino en que esté contento de lo que hace. La madre si es indiferente. No, esto, según está aquí, no es concedido a la libertad de libre albedrío, ¿eh? Porque primeramente es una inclinación natural tan fuerte que es casi una actitud contra la naturaleza. Una madre que tanto le importa a sus hijos está rozando un pecado contra la naturaleza. Y además está prohibido. No estoy. Los jóvenes, tú dices que les interesa más la felicidad que la salvación del alma. ¿Sí? Bueno, no lo dice así, ¿no? ¿Cómo dices? No. Dice que al hablarles, plantearles el tema, quizá la intuición es que la expresión salvar el alma de entrada pues no le da de sonar, ¿no? Yo. Y yo creo que llegan a ello entrando por... Claro, si salvamos el alma seremos felices, bueno, en esta vida y en la otra. Queremos ser felices. Y la felicidad es una inclinación de naturaleza que está aquí. No podemos ser indiferentes. Yo explicaría esto. Aquí San Ignacio supone que no es concedido nuestro libre albedrío que no aspiremos a la felicidad. Esto ni siquiera se plantea el problema de indiferencia. Al revés, tenemos inclinación natural a la felicidad. Ahora bien, la salvación en la situación de la humanidad caída no la obtendremos si no salvamos el alma, ¿no? Y lo explicaría, lo haría entender. Pero de modo que al final pudiese leerles, de modo que lo entendieran, como hacía con Santo Tomás después de leer a Kant. Eso sí que va. Pues acaba sempre amb posa tots els invidetur quats que facin falta. Això ja ho diu Santo Tomás. Nosotros nos es difícil discutir con los errores de los gentiles, de los filósofos árabes y judíos, porque los santos padres, como que ellos mismos habían sido paganos, o convivían entre paganos, entendían mejor los errores que combatían. Nosotros no hemos vivido entre judíos y moros, no sabemos qué dice. esto está más o menos. Si para refutar un error hay que verlo convivido y experimentado en uno mismo, en los que conviven. O sea que, sí, yo lo decía. Con las obras hem d'experimentar el que ells viuen. I llavors hem de procurar, si tenim actitud, jo soc recorrent que he sigut molt feliç professor d'institut, però he estat a la universitat, la joventut del nivell juvenil actual, ara jo els ja que feien per un fill. Que vaig veure tots els canals, eh? Porque es un tema actual que nada, claro. Se niega la necesidad de salvación, porque se niega la posibilidad de condenarse, por tanto, en definitiva, no hace falta ni la redención, ni Jesucristo, ni nada, ¿no? Pero el contexto en el que vivimos, creo que da tantos argumentos de este mundo que no quería la necesidad de salvación. Claro, yo supongo que argumentaría diciendo que lo que dicen que esta mentalidad les va a dar no lo tienen, no. Porque están siempre empitados, claro. Por eso. No, y luego es un mundo terrible, porque es un mundo que solo construye cárceles, claro. No se cree que el hombre puede ser salvado. Cuando se condena a alguien, ya se le condena para siempre, a la perpetua, ¿no? Sí, según no se pica, hay que destruirlo. Según, si, es, que se pueda convertir. Si es un terrorista de un partido de izquierda, no, entonces se le condena por el error y se le tiene que liberar cuanto antes y recibirlo triunfalmente en el tercer sol. Entonces eso es maniqueísmo. Para lo de Schwacker, que es que luego hay otra cosa, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho de ellos aceptar, les cuesta mucho decir, Dios te ha creado para, ¿no? Como si fuera algo extrínseco a mi felicidad. Y entonces, tú les muestras lo mismo, pero desde el corazón del hombre, un poco de San Agustín, el Señor nos has hecho para ti. Fuciste y no se te, ¿no? Es más, Dios te ha creado la creación. Qual falta de mentalidad, de sentido común, poca metafísica, porque hay poco sentido común, no se dan cuenta que la creación nos atraviesa, diríamos. Hay una manera que... Esto ya sabes que la filosofía cristiana ha sido siempre sumamente ardua de comprender. Esto no lo pensó ni Platón, ni lo puso Aristóteles. Costó mucho de hacer entrar en la filosofía cristiana. Algunos tontos ahora dicen que solo se concibe ontológicamente la realidad si se admite la creación. Esto es una tontería, porque no se puede entender, no se puede creer el artículo de fe del creador del cielo y de la tierra si nuestra razón no puede aceptar, si no hay un principio de conocimiento metafísico que pueda entender lo que es la contingencia y la dependencia de un ser en un ser causado de otro, no se podrá saber qué quiere decir el dogma de la creación. Hacer pasar primero el dogma de la creación sobre la verdad metafísica de ontológica es un neofideísmo muy despistado. Esto lo dice Pepe Guerrero, en espíritu, ¿verdad? O sea que ya estamos viendo un petit. La cosa está que arde, ¿no? Hay mucha ligereza, mucha ligereza. Esto no es así. Pero claro, hacer entender la contingencia puede costar bastante. Pero hay una manera que es, no falla, ¿eh? Una manera que, porque cuando uno piensa si puede ser o no existir, en definitiva, si uno piensa que no existe en el mundo, entonces ya no le interesa nada del mundo, y es legítimo, no hay nada que pensar. Si haces la hipótesis, si yo no existiese en el mundo, hombre, sería otro mundo en que yo estoy, no existimos. Ahora, que tú no podías existir en el mundo es una cosa evidente. Evidente. Porque para negar esto que diré, tendrías que poner un determinismo racionalista que atraviese todo. Toda la vida de los abuelos, de los abuelos, de los abuelos, y toda la vida de los espermatozoides y los óvulos y tal. Porque mira, yo cuando he explicado a los chicos, a ver, tú podrías pensar, estoy en seminarios, en la universidad, en unas mesas redondas, informes en mi círculo, a ver, contestadme, ¿podrías pensar que tú, que naciste en Barcelona, podrías haber nacido en Mataró? Pues sí, suponte tú que tu padre o tu madre tuviese, mire, no sé, el padre y mujer nació en Cabrera de Mar y su tío suyo nació en Cuba, porque iban y venían, eran americanos, digo, yo venía de Cuba, unos nacían allí y otros nacían en Cataluña. Uno le tocaba nacer en Cabrera Mar, otro le tocaba nacer. Mi mujer nació en una torre por allí, que se lo vendieron después, y otros nacieron pues en Calle Castro. Esto es muy fácil de pensar. Tú naciste en un sitio, pero yo nací en otro. Pero si te preguntan, si tus padres no se hubiesen casado, ¿dónde habrías nacido? Ah, pues en ninguna parte. Ignacio Manresa o Marca. Supongo tú, pero Gerardo Manresa y la Teresa Marca no fuesen de los mismos que se casan. ¿Eh? ¿Qué serías? ¿Qué serías de tú? Pues como són d'una contingència, no solament la nostra essència humana individuada per la matèria. Esto lo he explicado no per explicar la creació, sinó en la evidència de la singularització per la matèria quantificada, que és el gran coco. No, esto no lo admitien ni los escotistas ni los juaristas. Ninguna escuela escolàstica cristiana se ha dejado de burlar de la quantitat designada de matèria a principio de estas individuaciones del tomisme. Y a mí esto me parece una evidencia inmensa, porque si no se casa mi padre con mi madre, yo no soy yo. Entonces, no somos contingentes solo en cuanto que ser hombre no es necesario. Ser yo tampoco es necesario. Pero es que ser yo en cuanto individuo, ¿no? En mi misma singularidad, estoy atravesado de contingencia. Mi padre era viudo, si no se hubiese muerto la primera esposa, yo no tendría caso de que hubiese existido en el mundo, ¿no entendéis? Y así sucesivamente. ¿Lo veis? Somos contingentes en nuestra singularidad, sin la cual no seríamos personas humanas, ¿eh? Es muy que fortes, ¿o no? Ahora bien, la creación es la dependencia del ser creado respecto del principio. Somos dependientes, desde luego, de la causa primera divina, pero somos dependientes contingentemente de las causas segundas que nos han traído nuestro origen, porque además cada uno tiene un padre o una madre, pero es que tiene 4 abuelos, tiene 8 bisabuelos, 16 tatarabuelos, 32 de otra generación. Sí, cada vez hay menos gente en el mundo visto así, si no puede ser nacido otro. Es una cosa pintoresca, la pira cada uno aguanta una pirámide que, para que nosotros existamos, salvo que ha habido matrimonios que se han cruzado, se han repetido, lo que sea, pero si no, podría saber que en el siglo XI tendríamos no sé cuántos, en el siglo I de la era cristiana, para que exista Palmerendo, tiene que haber habido en muchos sitios distintos, porque hay unos viajes, unos cortes, algunos vienen de Álava, otros de Filipinas, otros vienen de no sé de dónde, los apellidos muchas veces quieren decir nombres de pueblos. Hay gente que se llama Villar. Hay gente que se llama Cuellar. O Pérez de Cuellar, que es un pueblo de la provincia de Segovia. Y un amigo mío que se llamaba Cuellar, que era de Olot, dijo, es que mis abuelos venían de Cuellar, de Segovia. Y entonces en el pueblo llamamos de Cuellar. Y no se llamaban Cuellar. Cuellar era vienen de Cuellar, como este de Nazaret, el hijo de José de Nazaret. Entonces, los apellidos este es donde vienen. Yo, pues siendo una, me parece que iba contigo, hacia Roma, hay un pueblo antes de llegar a Toulouse, que se llama Canals. Por aquí me han quedado. Yendo a Valencia, hay un pueblo que se llama Canals. Quiere decir Canales. Los nombres propios no existen, ¿eh? Los nombres propios tienen un significado universal singularizado. No hay ningún singular que tenga un nombre significativo. Dios nos libre, no todos los idiomas humanos no pueden existir. Los nombres significan sustancias en su naturaleza universal. Y los nombres son Canales, río, fuster, profesiones, locales, pues los pueblos tienen nombres de accidentes geográficos, Montagut, montaña aguda, Montpalat, etc. y así se pone un mote puesto a un pueblo, se vuelve el mote de una familia, ¿no? Y van pasando de padres a hijos. Estamos atravesados de contingencia en nuestra misma singularidad familiar. Tantos azares como desde los abuelos y desde los siglos XII, desde el siglo XI, el siglo I de la era cristiana, somos una, cada uno somos, diríamos, por decirlo de una manera juvenil, somos un churro. ¿Eh? 50.000 churros multiplicados unos por otros. ¿Comprendéis? Pues esto hace convencernos de la... Ahora bien, los cristianos, después de atravesarnos de contingencia, con lo cual estaríamos de acuerdo con las filosofías más absurdas que quieras, acabaríamos reaccionando diciendo lo contingente, esto es lo absoluto. Bueno, veis la razón de ser primero. El contingente, la absurda. Tengo una razón de ser, para que se diga este error, ¿no? Pues no hay otra cosa en manera cristiana de superar la perplejidad de esta contingencia radical de la, que puede perturbar a un, a cualquiera, aunque tenga 77 años del ejército, y mucho más a un joven adolescente. Que el Evangelio dice que hasta los cabellos de nuestra cabeza están contados. O sea que la providencia de Dios nos conoce en toda nuestra, nos tiene previstos y provistos, ¿no? Porque Santo Tomás se pregunta si esta provisión eterna de Dios sobre todo lo contingente del universo le quita la contingencia, es que no se la quita. Otro mundo. Divina providencia, necessitatem premus provisis imponat. Está en la prima. Dice que no. Somos contingentes. Pues claro, hay que hacer sentir la no necesidad, la no absolutez de nuestra individualidad y de nuestra existencia. Una dificultad de salud de nuestros padres hubiera hecho que no existiéramos. Una dificultad de salud nuestra nos podía haber hecho morir o nacer. Y así, nuestra vida es así, somos dependientes. Y quien no acepte que es dependiente, pues no vive en la realidad, que es una realidad. Y claro, lo primero, yo tal vez me procuraría llevar a los jóvenes la conciencia de la realidad de las cosas. Así se explica, ¿ves? Mi mujer, ¿cómo habla directamente? Ah, sí, yo no me había dado cuenta. Pues vamos. A ver, ¿qué dice aquí? Comida a las 12. ¿Pero qué hora es ahora? A las 1:30. ¿Qué? Yo prefiero dar la razón a mi mujer. Es lo más práctico. Para mí es lo más práctico y para vosotros también. Muchas gracias, ¿eh? De acuerdo, ya me acordaré. Bueno, pues ya se me ha preparado, ¿no? Los escolares, así que... Pero ya me está dando mucho el ámbito en el que nos movemos, no llega ni a ejercicios, propiamente, ¿no? Porque, o sea, se parte de, de que los presupuestos de fe ni existen muchas veces, y, o sea, es que claro, se coge yo como distingo, la base de lo que es. Hay mucha medicación que no es ejercicio, sino de claro. Y no hay una aplicación que es misión, claro. Aquellos misioneros catalanes santos del siglo pasado no daban ejercicio, San Antonio María Claret, el Pare Palau, me hicieron un bien inmenso, no daban ejercicio. Hablaban a gente que había perdido la práctica religiosa totalmente, que habían quemado conventos. Muchos de ellos, un problema que nos encontramos es un problema religioso muy fuerte, ¿no? De que no hay nada, un problema psicológico tremendo, ¿no? O sea, que no hay nada, absolutamente nada. Entonces, les tienes que empezar a hablar de los fundamentos de lo que es la vida, ¿eh? Y de lo que es lo sobrenatural, porque no hay nada. Entonces, claro, no son propiamente ejercicios, aunque se puede seguir una estructura que es de partir de quiénes somos, a dónde vamos, y luego pues el anuncio explícito de que somos seres creados, redimidos y para un fin. No, yo pues hablar a jóvenes, yo solo lo hago en los cursos de verano, gente chica. Claro, que es gente más preparada, gente que tiene, o sea, eso es gente que tiene un rodaje, pero es que aquí no, por ejemplo, lo que nos encontramos en estos ambientes nuestros, ¿no? Es que no es algo que hay, ¿no? O sea, es pues ya sabes tú que los ambientes barceloneses en general son peores que los de... Sí, sí. Pero la desgracia de la televisión ha extendido el mapa. Claro. Ahora todo está un poco urbanizado. Sí. Porque los males que había en Barcelona también están aquí traídos por la televisión. Sí. Un diálogo el año pasado, un maestro de aquí del colegio, con el alcalde del otro pueblo, es un hombre muy bruto, pero tiene sentido común. Común, tiene una mujer santa, tiene 50 y pico años de maestro, este alcalde. Y dice el maestro, pues un chico que está estudiando filosofía, sabe lo que está estudiando, y diciendo, bueno, estos niños para qué hay que educarlos, ¿no? Para que sean felices. Y el otro le miraba, el alcalde decía, para ser felices, para que haga lo que tiene que hacer en esta vida, ¿no? Bueno, pues es muy relativo esto, la felicidad, claro, la felicidad de cada uno está marcada según lo que quiera la persona, y tal, quiere respetar, no sé qué, y el otro, tú eres gilipollas. Me dijo el otro, tú eres gilipollas. O sea, ¿cómo puedes estar en una clase con niños de 7 o 8 años diciendo que la felicidad depende de cada uno, ¿no? O sea, y este profesor, entonces claro, este chico no tiene sentido común, ¿no? ¿Eh? Y eso es... Y este... No quiere tenerlo. Pues bueno, claro, que alguna persona que está diciendo esto, no, ya no puede hacer nada, ¿no? Mi padre siempre decía que el sentido común es el menos común de todos los sentidos, y esto ahora se ha hecho, diríamos, a través de la propaganda y lo que sea. Estamos tiranizados por la televisión y la prensa y por lo que se va viendo por la educación escolar, la educación académica, que ha sido eso. Revoluciones pedagógicas actuales, criminales. Se nota más una cosa que se ve hasta qué punto está hiriendo a generaciones, por ejemplo, yo aquí, y ya es un pueblo que tiene una tradición religiosa muy fuerte, pero cómo la gente mayor va penetrando esta, o sea, la secularización lleva a que los criterios buenos de sentido común que tiene la gente se vayan perdiendo. El otro día me dio una sorpresa, nos íbamos de viaje. Y había una pareja pues, de novios pues, que iban de viaje. Y daban por supuesto que los aparentes que íbamos a tener, que los íbamos a meter en la misma habitación. Claro, pues todos que nos ocurrieron en la misma habitación, a ver. Pues una habitación, porque si tú eres novio, no lo sabes, no es malo. Me viene la chica en mí. Y mi abuela me ha dicho. Y me viene la chica pidiéndome que yo le expuse a la habitación, por favor. Dice, mi abuela me ha dicho. Dice, mira el cura de que lo dormí con el novio. La abuela es de mi diario. La abuela le ha dicho, mire, no, déjate. Dices, pues, mi abuela, mi abuela. Dices, ¿dónde está? También el ejemplo de lo que pasa en los reales televisivos y las novelas, ¿no? No, y que se ha perdido la... Sí, perdido el sentido común. El sentido común, porque esas cosas antes las encontraba hasta gente que no iba a misa. Ahora los encuentro bien hasta que entre en mi diario. Así que esto, ¿no? Bueno, yo estoy a vuestra disposición. Cuando queráis que acabemos, es la tarde. Para el objeto de estas conversaciones, parece más importante que seguir, que naturalmente no tendría sentido, por las, materialmente, las contemplaciones o meditaciones, yo he dicho, escoger algunas determina significado o intención y caracterizan el carisma apostólico propio de San Ignacio, ¿no? Por esto, ya los conocéis y los estudiáis y los estudiaréis, no me detendré en la mayoría de las contemplaciones, sino en algunas que tienen unas peticiones especiales o que marcan un ritmo especial. Tampoco analizaré los exámenes que están en la primera semana, ninguna de estas cosas, sino para entrar enseguida en la conversación siguiente, en la importantísima intención de la contemplación del reino, la meditación del rey eterno, la que ayuda a contemplar la vida del rey temporal, el llamamiento rey temporal, voy a pensar ahora, ayudar a pensar las peticiones, sobre todo, de la primera semana. ¿Y cuál es el fruto? La primera semana en el libro de ejercicios son 5 meditaciones, nada más, que se pueden repetir, obviamente son algunos directorios, pueden añadir otros, etc. Al juicio particular o la muerte, etc. Pero en realidad son 5. La primera es meditar sobre el pecado de los 3 pecados que dan, el pecado de los ángeles, el pecado de Adán y Eva y el pecado de un hombre que ha podido ser condenado por menos pecados que los que yo he cometido. Esta es la primera contemplación. Y en esta, por ejemplo, podemos leer, demandar lo que quiero. El primer punto es contemplación, etc. Segundo, demandar lo que quiero. Aquí será demandar, y es cuando explica el ritmo de las vergüenza y confusión de mí mismo, viendo cuántos han sido condenados y cuántas veces yo merecía ser condenado por mis tantos pecados. Entonces vienen los puntos, pecado de los ángeles, después el pecado de Adán y Eva, y el otro es un hombre que ha pecado. Aquí, para esto que vamos a hacer, conviene leer, después nos encontraremos con otras cosas así. Por ejemplo, segundo punto, trayendo la memoria como por el tal pecado, Adán y Eva hicieron tanto tiempo penitencia y cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. Es lo que dice. Como vivieron sin la justicia original, se habían perdido toda su vida en muchos trabajos, mucha penitencia. Bien, aquí habla del pecado de Adán y Eva, cuánta corrupción vino en el género humano, andando tantas gentes para el infierno. Yo lo he escrito en algún artículo. Es digno de ser pensado que San Ignacio, que cuando escribió los ejercicios, esto está escrito antes de estudiar teología, por tanto, sin más base que las lecturas aquellas que constan toda la bibliografía, las lecturas que hizo en su casa, en la convalecencia. Pero no solo una vez, sino varias, más que todo cuadra, encaja perfectamente, ¿no? Aquí esto recuerda la doctrina de San Agustín, con una terminología, por cierto, que fue más bien dejada de lado después y mantenida por la escuela agustiniana, que es que la humanidad, por el pecado de Adán, se hizo una masa de nata, una masa de condenación, y que la redención vino a salvar esta masa. Tendríamos una doctrina muy pesimista sobre el resultado del pecado original. Bien, aquí, porque San Ignacio no parece que tenga ninguna posición de escuela en los ejercicios, pero si acaso esto dirá uno que es muy de San Agustín, tendrá que reconocer que lo es en aquel sentido en que decía Clemente VIII, la doctrina de San Agustín, que como todos vosotros sabéis, es la doctrina de la Iglesia. Porque eso está aquí en los ejercicios y está consiguiente en otros casos. Lo cual, supuesta muchas cosas que han venido después y ahora estamos ya por los cerros de Úbeda, pues da mucho que pensar, ¿no? Y en este contexto, el coloquio de esta primera meditación. Imaginando a Cristo nuestro Señor, pues con la vista imaginativa, imaginando a Cristo Señor delante de mí, San Ignacio aquí pone al ejercitante, reflexión interna, se tiene que poner ante Cristo, puesto en cruz, delante de él, puesto en cruz. Hacer un coloquio. Como de criador es venido a hacerse hombre, de vida eterna a muerte temporal, y así a morir por mis pecados. Por lo tanto, mirando a mí mismo, lo que he hecho por Cristo, lo que hago por Cristo, lo que debo hacer por Cristo, y así viéndole tal, y así colgado en la cruz, discurrir por lo que se ofreciere, con una observación que en forma de nota, sino en el mismo texto, dice: el coloquio se hace propiamente hablando. A mí esto de unas prolongadas ignacianas más espléndidas. El coloquio se hace propiamente hablando. Si tenemos un coloquio propiamente tal, tenemos que hablar. Yo quiero situar al recitante puesto delante de Cristo nuestro Señor, puesto en cruz. El hecho de pensar que ha venido de la... es Dios, Dios creador, que ha venido a hacerse hombre, ha venido de vida eterna a muerte temporal, a morir por mis pecados. Quiere hacerlo Cristo, viéndole tal, discurrir por lo que se ofreciere. Como que se hace propiamente hablando, así como un amigo habla a otro amigo, o un siervo a su señor, cuando pidiendo alguna gracia, cuando culpándose por algún mal hecho, cuando comunicando sus cosas y queriendo consejo en ellas, y decir un Pater Noster. Este es el coloquio del primer ejercicio. En este primer ejercicio nos hemos encontrado, ya digo, una descripción de los efectos del pecado original, diríamos, entre comillas, estrictamente agustiniana. Los que quieren minimizar, etc., llamarían de San Agustín, ¿no? Pero es la doctrina de San Agustín, que es la doctrina de la Iglesia. Y una consideración de Cristo, que siendo Dios eterno, se ha hecho por mí para morir por mis pecados. Lo cual, sin más explicaciones, esto yo lo he escrito varias veces y le gustó muchísimo a un jesuita que es el gran conocedor de los ejercicios, Bertrán de Morcillo, muy felicitado de este, atreverse a decir que San Ignacio no hay ningún vestigio de que pensase en la encarnación independiente, decretada por Dios para manifestar su bondad, y que lo hubiera hecho igualmente aunque no hubiese pecado la humanidad. No hay vestigio. Los vestigios está dicho como si se supusiese, claro, todo el mundo lo concede, ¿no? ¿Por qué? Pero es una otra hipótesis, no hubiera habido pecado, todos están bien, Nosotros somos congruentes. Por nosotros los hombres y por nuestra salvación, propter nos homines y propter nostra salute et testendi de servis. Estamos símbolos. Por tanto, que históricamente en esta situación de la humanidad, la que se ha dado, que fue creada, elevada, la gracia santificante y enriquecida con los dones preternaturales, cayó, pues quedó en una situación herida en lo privada de lo gratuito y herida en lo natural, según la terminología dogmática. Esta visión es la de San Ignacio. Es absolutamente fiel al dogma de la liturgia. Pero incluso a la célebre oferis culpa, que tanto es tal mérito haber redentor, en que supone que por la culpa original la humanidad mereció, entre comillas, tener tal redentor. Aunque ya sabéis que otros textos de San Pablo parecen corroborar una capitalidad de Cristo, y los padres griegos más optimistas, diríamos, que San Agustín, parecieron crear una tendencia que fue recogida por el escotismo y el suarismo, de que la encarnación es la máxima comunicación del bien divino y que estaría decretada en la intención de Dios con anterioridad a la permisión del pecado original. Bien, esto será la hipótesis que sigue en pie, que los símbolos dicen que por nosotros los hombres y para nuestra salvación bajó de los cielos, se encarnó de la Virgen. Es notable que San Ignacio, pues, se mantiene, diríamos, no creo que pensase en ninguna de estas cosas, ni que supiese estado esta cuestión, ni conociese las distinciones de los teólogos sobre esto, sino que lo dijo así, ¿no? Ejercitante. Y estas comunicaciones, todas estas, responden a su propia vida espiritual junto al río Cardone, en la cueva de Manresa, ¿no? Esto es un carisma suyo. Y esto está, pues, en la fe católica. Y ver, notad bien, el ejercitante ante Cristo, como si lo viese, como si presente me hallase, como después, en la segunda semana, ha venido a morir por mí, viviendo de tal, colgado en la cruz, discurrir como si por lo que se ofrecía. Tenemos un primer momento que después se reiterará, y si se lee con atención es constante y va profundizando, de hacer motivar el propósito de santidad y de servicio a Cristo. Notad bien, en una relación completamente personal con Cristo, que me ha venido a salvar a mí, ha muerto por mí, y que tengo que hacer yo por él. Después nos pedirá favor con Cristo de los sufrimientos. Y yo tengo la convicción, y lo he dicho, y lo diré, y de que esta actitud de San Ignacio que sugiere al ejercitante es, en el plan providencial de Dios, algo preparado por la espiritualidad, por ejemplo, de un San Bernardo y de los franciscanos, que compuso el Stabat Mater de la Rosa, ¿no? Una contemplación de Cristo, Dios se ha hecho hombre, ¿no? Y ha sufrido en su corazón humano, y ha sufrido en mí, entra en una relación de correspondencia a Cristo, que está preparando el llamamiento del corazón de Jesús, Hay una congruencia tremenda entre la espiritualidad de los ejercicios y el llamamiento del corazón de Cristo. Bien, y seguimos la primera semana, así. En el segundo ejercicio, meditación de los pecados, demandar lo que quiero, pedir crecido e intenso dolor y lágrimas de mis pecados. Ya saben en qué sentido. Este dolor y lágrimas de mis pecados viniendo en este segundo ejercicio. Después del primero, pues hay que reconocer que no es una consternación por mi imperfección y lo mal que estoy orientado, no es una tristeza por mi deficiencia, ¿eh? Un esfuerzo por ser bueno, santo, perfecto, no. Es una cosa interpersonal relacionada con Cristo, que por mí se ha hecho hombre para morir por mí, y que debo hacer yo por él. Es un dolor ya con Cristo, por Cristo. A mí todo eso me parece muy claro, ¿no? Y no me parece que simplemente llamo la atención de lo que pensáis. Y claro, acabar con un coloquio de misericordia en la meditación del infierno, no, de los que son pecados. Dando gracias a Dios nuestro Señor, porque me ha dado vida hasta ahora, proponiéndome con su gracia enmienda. Pero ya es un sentimiento vertido sobre Cristo, centrado en Cristo. Después un tercer ejercicio, repetición, y otra repetición, y después el del infierno, que acaba con un coloquio. Coloquio Cristo nuestro Señor. La contemplación se hace para que, si del amor del Señor eterno me olvidare por mis faltas, a lo menos el temor de las penas, a lo menos el temor de las penas me ayude para no venir en pecado. Y acaba la contemplación del infierno dando gracias porque no me ha dejado caer, como hasta ahora ha tenido de mí tanta piedad y misericordia. Eso es lo que dice la contemplación del infierno. Pero en la repetición del primero y segundo ejercicio hay un coloquio que está por primera vez, hace tres coloquios: uno a Nuestra Señora, otro a Cristo y otro al Padre. Primer coloquio a Nuestra Señora, para que me alcance gracia de su Hijo y Señor. Para tres cosas. Aquí una observación que está en un artículo de Cristiandad, que es uno de los últimos, tal vez el último que escribió el Padre Solá. A Solá le pedimos un artículo sobre la espiritualidad mariana en los ejercicios. Y él lo hizo diciendo: se es acostumbrado a decir que la espiritualidad de San Ignacio es muy característicamente cristocéntrica. Pero si uno mira bien toda su biografía, la gran ilustración comparable con la del Scardone, de la última parte de su vida, la de la Storta, resulta que San Ignacio tiene, y en la autobiografía es constante, en Diario Espiritual más, San Ignacio tiene una espiritualidad trinitaria, continuamente y explícitamente. De modo que dice la visión de, vamos a dirigirnos al Padre por Cristo, mediador entre Dios Padre y nosotros. Y a Cristo vamos a pedir por su madre, que es como mediadora de Cristo. Esto dice, lo decimos nosotros ahora, pero no es lo que dicen los ejercicios. Si se dirige primero a la madre, pero no la ve, dice, no la ve entre Cristo y nosotros, ¿eh? Dios Padre, Hijo hecho hombre, Dios y hombre, y María, pura criatura, pero madre del Hijo de Dios encarnado. No la ve así, más próxima, diríamos, a nosotros y más cercana a Cristo, como camino para dirigirnos a Cristo, no lo decimos. tiene razón el personal, yo nunca me he fijado en esto, está escrito en la revista. Nos dirigimos a Nuestra Señora para que me alcance de su Hijo y Señor, dijo que es su Señor, tres cosas. Después lo pida al Hijo para que me lo alcance del Padre. Después irá al Padre para que el mismo Señor eterno me lo conceda. Pero María la ha visto, no, diríamos, entre nosotros, sino entre las divinas personas. Lo ha visto como madre del Hijo, como dicen otros, la esposa del Verbo, que es aquella en que se ha unido la humanidad con Cristo. Y María habla de Hijo, de madre a Hijo, ¿no? Como en las bodas de Caná. Entonces el Hijo, ¿no? Hijo, madre. Que María la ve en la Trinidad, viviendo en la Trinidad. ¿Y qué pide a la Virgen? Tres cosas: interno conocimiento de mis pecados y aborrecimiento de ellos. Segundo, conocimiento del desorden de mis operaciones. Por el tema de los ejercicios, el orden de la vida, ¿no? Que sienta conocimiento. Sienta interno conocimiento. Esto sabe, es constante. Sienta interno conocimiento. Es lo que Santo Tomás trata de la comunicación, pero con naturalidad, ¿eh? Conocimiento sapiencial. Gustar de las cosas internamente. No solo saberlas conceptualmente, diríamos, ¿eh? Sino gustarlas en su realidad misma. Que sienta el desorden de mis operaciones también, y para que así me enmienden y me ordenen. Y tercero, conocimiento del mundo, para que aborreciendo, aparte de mí, las cosas mundanas, claro. Y con esto, una vez más, esta es una de las primeras peticiones, la primera en que aparece esta oración a María, a Nuestra Señora, y después al Hijo, y después al Padre. Después saldrá en las meditaciones centrales de los ejercicios esta triple invocación. Y esto es lo que hay en la primera semana, en la cual, en esas cinco meditaciones de los pecados de los ángeles, los pecados de Adán, los pecados del proceso, los pecados propios, las repeticiones y la del infierno, en la cual resulta que la del infierno acaba con un coloquio de agradecimiento, considerando un coloquio de misericordia, ha tratado ya de despertar en el ejercitante esta relación, vivir esta relación personal con Cristo, al cual se tiene que dirigir hablando propiamente. Porque lo he hecho por mí, lo he. Y en este, esto es lo que saca de la primera semana de la. Entonces, como que, bueno, hemos comenzado un poco tarde, son casi las 5. El tema siguiente, el de la próxima sesión, que estaremos en Guadalupe, vamos a leer despacito, pensar un poco más, ¿verdad? Una cosa de estas cosas, o sea, un poco el estilo ignaciano, pensar un poco para entender un poco más, pero en este caso para entender cómo, cuando, si tenemos oportunidad de dar ejercicios de San Ignacio, y en la medida en que lo podamos hacer así, a los que tengan subyecto y tiempo para hacerlo y tengan todos los elementos de fe viva y quieran avanzar en este conocimiento del Señor. ¿Qué, Sani, qué es lo que el carisma de San Ignacio quiere que se proponga al ejercitante en el llamamiento del reino? Esto lo sabemos en la próxima. y hoy tal vez lo tenemos aquí, ¿verdad? Porque nos hemos alargado mucho antes, pues puede ser que os penséis en ser más prudente. Además, los temas, si vosotros queréis hacer esto, no evitáis, son sugerencias para una relectura constante de los ejercicios. Digo que nunca se sabe decir ya lo de leer. No, no es un libro, pero lo leí, lo estoy pensando. Yo los he hecho 20 veces yo, ¿no? Lo he tirado 4 veces, ¿no? Cada vez que he tenido que tener contacto con el libro, me he aprendido cosas como ahí mismo, estoy aprendiendo, y cada cosa que preguntéis vosotros me hace aprender. Si queréis preguntar alguna cosa, hay mucho tema en esta primera semana, ¿eh? Yo quisiera, había querido destacar esto, que ya desde la primera semana, que en la primera tentación ya sale Cristo, está visto como nuestro redentor y está visto como para contemplarlo en una relación directa, de modo que ya entre en diálogo personal con él, en una actitud que es muy preparatoria, muy dispositiva de lo que los grandes apóstoles de Jesús quieren suscitar en aquellos tiempos. Pensemos una cosa, lo anticipo aquí, lo digo, no es un tema directo, ¿no? Todavía en el cursillo de escola en Barcelona, lo tuve que decir también, ¿no? Pusieron el tema de la reparación, ¿no? El tema de la reparación, hay una encíclica con una casa. Es identísimo el acto, ¿no? Que de tan clara que es, los que no lo quieren no ir juntos. La silencia no la dejen de lado o discuten los presupuestos doctrinales en que se apoya, que nosotros podamos sentirnos que estamos haciendo lo que no hicieron Pedro, Santiago y Juan, ¿eh? Que es estar despiertos durando con Cristo. Pero esto, por esto que el Señor se lo pide a Santa Margarita, por esto está en la iglesia las horas santas y las oraciones nocturnas, ¿eh? Y la comunión de los primeros viernes y toda la devoción al don de Jesús de la liturgia está hecha por esto. Y Santa Teresita del Niño Jesús, gracias a Dios declarada ya doctor de la iglesia, en el acto de ofrenda al amor misericordioso dice una con el único fin de consolarnos. Consolar a vuestro corazón. Consolar porque esta reparación consoladora de Cristo está en el magisterio pontificio. Un inciso. Uno de vosotros me preguntaba por esto de las respuestas, ¿eh? En ocasión, una pregunta que me han hecho la voy a contestar ahora. En ocasión de haber dicho una vez más, pero esta vez diciéndolo que esto tiene que ser definitive tenendum, tiene que ser afirmado definitivamente, que no están llamadas a la ordenación sacerdotal las mujeres. La iglesia al decir esto definitivamente teniendo, como que no ha dicho esto lo proponemos como algo que está contenido en una relación, ¿eh? Y que por tanto quien lo niegue es herético, no sé si lo propone, no lo han dicho así, no se ha dicho que se formulase una definición dogmática en materia de fe. Pero se ha dicho que se formulaba una enseñanza definitiva